Muy buenos días a todos, a aquellos que todavía no he saludado, que de verdad y como siempre es un privilegio, ¿no? Podernos estar aquí y estar en esta mañana una vez más para escucharnos la palabra de Dios. Yo no me acuerdo de haber visto a Rubén hablando de este aparato, pero si él ya habló, pues volvimos a hablar de nuevo, que vosotros podéis apagar o poner en silencio este aparatito para que no molestéis a vuestro hermano, Y qué bendición es podernos entonces poner toda la atención a la palabra del Señor. Quería preguntar y quiero ver si vosotros tenéis una buena memoria. El culto hoy ha empezado leyendo ¿qué texto? Bueno, la resurrección, muy bien, pero ¿qué libro era y cuál era el capítulo? ¿Esto es Marco, Mateo, qué? Marcos 16, ¿no? Qué bueno. Pues ahora vamos a leer entonces y vamos a ver otro escritor que relata la misma situación, la misma escena, pero vamos a Juan, capítulo 20. Y vamos a ver del punto de vista de Juan también que cómo él narró este día de domingo, este glorioso día que nosotros podemos y estamos celebrando hoy. Qué bueno sería ese que todos los domingos nosotros pudiéramos recordar esto, que nuestro Señor Jesús no está muerto, resucitó, ¿no? Amén. Qué bueno. Pues Juan capítulo 20, desde el primer versículo, vamos acompañando ahí la lectura. Y el Señor dice así en su palabra: en el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte, en este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio que a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Y es que han llevado a mi Señor y yo no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió a la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se tratara del que cuidaba del huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús, y ella se volvió y exclamó: Rabboni, que en arameo significa maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre que es vuestro padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Amén. Qué bueno podermos ver el relato de distintos puntos de vista, ¿no? Tenemos aquí dos relatos, uno de Marcos, y si vosotros podáis, pues aguanta ahí en su Biblia con una mano en Marcos 16 y la otra mano en Juan 20. Pues vamos a tratar en esta mañana de traer una vez más esta escena, esta historia, esta parte de la historia que ocurrió aproximadamente a 2000 años atrás y que muchas veces en nuestros días, pues hacemos recordar a cada año, pero a lo mejor nosotros no ponemos la atención en todos los detalles que muchas veces la historia nos cuenta y la palabra de Dios nos enseña, ¿no? En esta semana, jueves, viernes, estuvimos recordando lo que fue el sacrificio del Señor, el momento crucial y cómo sufrió y todo lo que pasó Jesús, cómo fue su crucifixión y pues vimos un poco de todo esto. Y en esta mañana, para honra y gloria de nuestro Dios, estamos alegres y contentos porque podemos ver que todo aquello que el Señor había sufrido y aquello que los demás, y podemos ver un poquito más adelante, vamos a ver esto, que la gente vio que Jesús había entregado su espíritu, pues este Jesús resucitó, ¿no? Está vivo. Y por este motivo y a través de este motivo es que nosotros estamos aquí en esta mañana para celebrar esta victoria, que Jesús venció la muerte. Pues la muerte no pudo poner un fin a la obra que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros, sino que a partir de todo esto, nosotros ahora tenemos la libertad para entrar en la presencia del Señor. Pues cuando pensamos en esto, ¿no? El salmista, pues él mismo tenía muy presente este sentimiento de la resurrección. En el Salmo 30, versículo 5, dice la palabra de Dios que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y hoy, si podemos estar alegres, si podemos estar contentos, si podemos disfrutar de una vida en alegría, en gozo, es porque nuestro Señor vive. Nuestro Señor ha resucitado. Nuestro Señor, pues, está presente en nuestra vida y puede actuar en nuestra vida aún en nuestros días. Pues, de verdad, cuando miramos la historia de la resurrección, nos impresiona, nos impacta. Porque si podemos pensar, yo no conozco y no he sabido de ningún otro hombre que haya en cualquier otra religión que resucitó y vive hasta hoy. Si podemos mirar y podemos decir de Mahoma, pues Mahoma, tú vas allí, hay la tumba, el hombre y los restos mortales, si aún que existe este resto mortal, pues ahí están, ¿no? Si vamos a tumba de Buda, pues ahí todavía está la tumba de él y los restos mortales de él están ahí. Pues cualquier otro hombre que la gente quisiera dar como líder religioso murió y sus restos mortales están ahí. Gandhi y otros más que podemos decir, pero están ahí. Pero este Jesús, a quien nosotros creemos, él de verdad vive. No hay más restos mortales. No hay más ningún vestigio del cuerpo de Jesús, porque este resucitó de los muertos, ¿no? Pero vamos a traer un poco entonces algunas cosas interesantes de esta historia, de este relato bíblico, ¿no? La resurrección de Cristo fue algo que fue profetizado muchísimo antes de lo que pudiera ocurrir. Fue profetizado por los salmistas. Aproximadamente 1000 años antes, en el Salmo 16, versículo 10, dice el salmista ahí: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Estaba hablando de Jesús, estaba hablando del Salvador, que iba a pasar con él. Pues la seguridad ya que este hombre, Dios encarnado como hombre, pues él no vería el Seol, no vería lo que podemos decir la muerte. Job, uno de los libros más antiguos, pues se data el libro a lo mejor en más o menos, se hacen los estudiosos, la aproximación que Job fue escrito a lo mejor contemporáneo o algo así con Abraham, ¿no? Y Job decía en Job, él dice lo siguiente: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará de los muertos. Qué cosa preciosa, qué algo maravilloso, porque antes mismo que tuviéramos la realidad confirmada, pues esto ya había sido profetizado muchísimo antes por estas personas, por el salmista, y el profeta Isaías también lo había dicho. Pues podemos ver entonces que la resurrección de Cristo, más allá de ser profetizada, era algo que ya estaba en el plan de Dios. Dios ya tenía todo planificado. Y si hoy podemos gozar de esta gloriosa expectativa de que la historia se fue confirmada, pues podemos ver que el Señor tenía un plano perfecto. El mismo Jesús, cuando estaba ahí, estaba con sus discípulos, en Mateo capítulo 16, versículo 21, pues él empieza a hablar a sus discípulos que esto iba a ocurrir. Él dijo: pues es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día resucite. Y ahí Pedro entonces, muy espiritual, dijo: no, no, esto jamás irá a pasar contigo, Señor. Y el Señor entonces le reprende y dice: arrédate de mí, Satanás, porque esto es la voluntad del Padre y tiene que ser cumplida, ¿no? Pues vemos entonces que el Señor Jesús también había profetizado todo lo que nosotros hemos leído, el pasaje que nosotros hemos leído hoy de la resurrección. Pero también, más allá de ser profetizada, nosotros podemos ver a través de toda la historia que el enemigo nuestro, el enemigo número uno del Señor, es diablo, intentó hacer con que esto no fuera una forma que esto se ocurriera o que se realizara. El diablo intentó impedir la resurrección de Cristo de todas las maneras, de todas las formas. Podemos ver esto cuando Jesús empieza su ministerio, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y ahí el Señor Jesús fue tentado por el diablo. Esta tentativa del enemigo, pues él quería que si Jesús hubiera pecado, pues ya no vencería a lo mejor la muerte, no vencería el enemigo. Pues la tentación de Jesús muestra que el enemigo intentó hacer con que esto no fuera realidad. Sus discípulos mismos, como yo hablé al versículo anterior, pues Pedro no quería que esto se pasara. Dijo: no, no, jamás te matarán, Jesús, jamás vamos a permitir que tú mueras en una cruz. Pues entonces podemos ver que hasta mismo, en un determinado momento, Pedro se dejó llevarse por a lo mejor una idea equivocada o una idea que el enemigo le había puesto en el corazón, diciendo: no, no, esto no puede ocurrir. Y Jesús dijo: no, esto tiene que ocurrir. Los sacerdotes y los gobernantes, cuando vemos ahí la descripción de después de la resurrección del Señor, pues en Mateo capítulo 28, del versículo de 11 a 15, podemos ver que los guardias que estaban ahí en el sepulcro fueron decir a los gobernantes, a los sacerdotes, que había Jesús resucitado. Y estos hombres le dieron dinero para que ellos invirtieran la historia. Dice la palabra de Dios que ellos recibieron un dinero para decir, no, no, digan que este Jesús, pues que sus discípulos lo llevaron. Mientan, da una otra versión a la historia, no permita que esto salga a la luz de esta forma como que ustedes presenciaron. Ahora, los guardias estaban allí, pues la muerte de Jesús es un hecho histórico, real, que no se puede negar, ¿no? No se puede negar, ¿no? A lo mejor algunas personas, pues esto no está en la Biblia, pero seguro que en la época muchas de las personas salieron con la historia de que, ah, no, a lo mejor las mujeres se equivocaron de sepulcro, fueron a otra parte, pero esto no había cabida. Pero la gente se inventa un montón de cosas para decir que este Jesús, nuestro Señor Salvador Jesucristo, no había resucitado. Pero gloria a Dios, porque en esta mañana podemos estar seguros que esto sí ocurrió, que esto es el motivo de nuestra alegría y de nuestra salvación, que este es el motivo porque estamos aquí para adorar a este Señor tan poderoso que ha resucitado de los muertos, ¿no? Pues seguimos un poco entonces a ver y traemos la memoria un poco y más detenidamente aquello que pasó en aquella mañana. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, empezando los versículos, que el informe dice que algunas mujeres fueron al sepulcro. El Marcos 16 y aquí Juan capítulo 20, Juan dice que y pone la versión que María Magdalena estaba yendo al sepulcro. Pero Marcos dice que no solamente María Magdalena, sino que María, madre de Jacobo, y una otra mujer estaban yendo al camino. Y estas mujeres salieron y dice la palabra de Dios que era muy de madrugada. Pues, ¿por qué será entonces que estas mujeres fueron al sepulcro? Pues la palabra de Dios también nos enseña y muestra ahí que en aquel entonces la costumbre era que las personas, cuando uno se muriera, pues embalsamaban el cuerpo. O sea, pasaban unos productos para que se conservara aún más el cuerpo. Y dice que ellos habían comprado una cantidad de especies para hacer todo el ritual que en aquel entonces se hacía. Pues dice la palabra de Dios que hasta vimos un poco aquí en la lectura de Juan capítulo 20, que hasta mismo otros hombres habían ofrecido dinero y dado dinero para comprar especies para que pudieran entonces hacer el ritual correctamente. Y entonces estas mujeres fueron al sepulcro por la mañana para cumplir con un ritual. Pues parecían entonces que estas mujeres ya como que se habían dado de hecho, pues que el maestro daría parecer que estaba muerto. Pues ellas no esperaban encontrar el sepulcro abierto. Ellas no esperaban encontrar con este hecho. Aún así, porque creo que el pasaje de Marcos dice que las mujeres estaban preguntando entre sí, pues ¿quién quitará la piedra para nosotras? Porque ya estaba la piedra puesta y esta piedra era muy pesada. Los estudiosos dicen que ojalá una piedra como esta pesaría como unos 2.000 kilos, o sea, 2 toneladas. Pues no era fácil que uno simplemente con una empurradita, pues se podría entrar en el sepulcro. Lo que pasa entonces es que las mujeres tenían este objetivo. A lo mejor ya habían perdido toda la esperanza, no habían comprendido muy bien, como nosotros también podemos ver en los relatos, lo que había pasado con el Señor Jesús. No había entendido lo que los profetas habían ya profetizado, que este Jesús iba a resucitar, pues ellas iban a cumplir un ritual. Pero cuando llegan allí, en la presencia del sepulcro, tienen una tremenda sorpresa, porque dice que la piedra estaba pues removida, la tumba estaba abierta. La primera reacción entonces de María fue, como dice la palabra, correr para dar las buenas nuevas a Pedro, a Juan, a sus discípulos que estaban reunidos. Y ahí dice Marcos capítulo 16, versículos de 5 a 8, que una de las mujeres salieron corriendo para hablar esto. Y aquellos hombres entonces de este relato, de esta información, también salieron corriendo para ver lo que pasaba. Y es interesante ver que hasta una cosa un poco cómica, ¿no? Yo no sé si Pedro era más gordito o si Juan tenía una forma física mucho más preparado, pero uno llegó antes que el otro. Pareciera que Pedro había salido delante, pero Juan como que corrió, lo alcanzó y llegó primero al sepulcro. Y podemos ver entonces que estos hombres entraron allí y vieron lo que estaba, o sea, lo que estaba ocurriendo. Ya no encontraron más al Señor Jesús, pero encontraron sus lienzos, la vestidura, con que habían envuelto el cuerpo del Señor, estaba ahí en el sepulcro. O sea, es un hecho que es impresionante, porque esto significa, si alguien lo había llevado, alguien había llevado el cuerpo, pues llevaría también los lienzos, pues no quitarían la ropa para llevar al cuerpo, la llevaría todos juntos. Esto nos muestra y nos da una prueba que este Jesús pues se deshizo de todo lo que le impedía y había resucitado. Ya no estaba ahí, nadie encontró su cuerpo, sino que él había resucitado, ¿no? Qué interesante ver esto. ¿Cómo podemos ver esta cosa que para nosotros podemos entender que es algo sobrenatural? Pues no cabe en nuestra mente cómo fue el proceso o lo que podría haber ocurrido. Lo mismo pensamos, ¿por qué será entonces que cuando ellos llegaron encontraron el sepulcro abierto? ¿Será que Jesús, pues, alguien lo abrió para que él pudiera salir entonces por la puerta? Yo creo que no. El sepulcro fue abierto para que los de afuera pudieran entrar, porque esto no impediría que Jesús fuera resucitado. No eran las piedras, no era la tumba, no era la cueva, no era donde que ellos estarían y pusieron el cuerpo de Jesús que impediría que Jesús fuera resucitado, sino que para los incrédulos, los que están de afuera, pudiera entrar y ver que Jesús había sí resucitado, ¿no? Pues yo creo que en nuestros días podemos ver que las personas creen en muchas cosas, quieren creer y algunos quieren creer en lo sobrenatural, pero ver la resurrección de Cristo, podemos entender que esto verdaderamente fue algo que sobrepasa todo entendimiento humano. Ver la resurrección de Cristo, esto fue algo milagroso, algo sobrenatural, algo que de verdad impactó la vida de aquellos hombres, que de una cierta manera podemos ver que ya no estaban tan creyentes, ya no creía que todo que el Señor le había dicho y que los profetas le habían dicho podría ocurrir. Porque dice la palabra que cuando entró Juan, ahí sí que él creyó. Pues significa que antes a lo mejor ya se le había olvidado. Y nosotros hoy, ¿cómo tomamos la resurrección de Cristo? A lo mejor nos cuesta entender, A lo mejor, de verdad, mira, en los días que vivimos, pues nos cuesta comprender este hecho tan sobrenatural, pero fue verdad. A lo mejor aquellas personas no creían porque, pues, era una profecía, no sabían si iba a ser cumplida, pero ellos vieron la profecía ser cumplida. Ahora nosotros tenemos la respuesta, o sea, algo que ya fue hecho, y nosotros tenemos que creer que Jesús ha resucitado de los muertos. A lo mejor muchas veces nosotros vivimos como si Jesús no tuviera este poder, como que si Jesús no tuviera la divinidad para hacer este algo sobrenatural. Así como muchas veces nosotros dudamos que el Señor puede sanar, como que el Señor puede cambiar vidas, como que el Señor puede cambiar nuestros problemas, como que el Señor no tiene más control de la situación y de este mundo que va de mal a peor. Muchas veces nosotros nos olvidamos que el Señor está en el control de todas las cosas y Él hace conforme su voluntad. La resurrección muestra esto. El Jesús, el Dios Todopoderoso, tiene el control de todas las cosas. Él puede todas las cosas. Y la resurrección, vemos que esto es una realidad, es un hecho concreto. Él resurgió, Él tiene poder para vencer la muerte. Pues seguimos aquí el relato bíblico y podemos ver entonces una cosa interesante. Pues vemos aquí un diálogo de la mujer con dos ángeles. Otro hecho que a lo mejor para nosotros nos cuesta entender y aceptar esto. Imagina ustedes hablando con ángel. Esta mujer tuvo esta experiencia, porque estaba ahí llorando, estaba ahí porque, mira, otra cosa interesante, los discípulos entraron, miraron todo esto, pero la palabra dice que estos hombres se fueron, volvieron a casa. Y María Magdalena se quedó ahí llorando a la entrada del sepulcro. Y cuando entró, entonces vio la figura de los dos ángeles, uno que estaba a la cabecera y otro que estaba al pie de Jesús. Parece ser que los ángeles ya habían cumplido su misión, su trabajo, y como que estaban ahí descansando, sentaditos, uno en cada punta de donde habían dejado el cuerpo. Y María entra, pues llorando. Los ángeles entonces se dirigen a ella y dicen: mira, ¿por qué lloras? Parece ser que, bueno, da la impresión que los ángeles, que a veces pensamos que son seres que no tienen sentimientos, no sienten, ¿no? Pues ellos demostraron ahí un sentido de sensibilidad, porque preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Y ella, pues, no se había percatado a lo mejor que era un ángel, pues la palabra también dice que no entendemos por qué ella no se asustó. No sé, es que es interesante esto, porque ver dos seres tan brillantes de ropas blancas, pues con una vestidura que no era normal para su época, pero esta mujer tiene una reacción que parece que era normal y empieza a hablar: no, es que simplemente llevaron el cuerpo de Jesús y yo no sé a dónde está. Ella tenía una preocupación, ella de verdad amaba al Señor Jesús. Y a lo mejor ella amaba porque sabemos que María Magdalena había tenido una experiencia muy personal con Jesús. Jesús le había quitado a lo mejor los espíritus del mundo que había en ella. Ella había sido transformada en la presencia de Jesús. Su vida ya no era la misma. Entonces ahora ella de verdad estaba llorando la muerte de aquel que era su Señor. ¿Y cuántas veces también nosotros ponemos atención en esto? ¿Cuántas veces nosotros relembramos o nos acordamos de la muerte del Señor Jesús por nosotros, del amor que Él tuvo por nosotros? Pues esta mujer estaba ahí llorando. Y los ángeles entonces, hablando con ella, preguntaron: mujer, ¿por qué llora? En aquella época una mujer no tenía pues ningún valor. Y estos ángeles entonces estuvieron preocupados por saber cuál era de verdad el sentimiento que ella tenía. Y ella dijo: bueno, es que de verdad yo no sé a dónde pusieron mi Jesús, mi Salvador, mi Señor. Y a veces nosotros pensamos, pues, ¿será que todavía los ángeles actúan en nuestro día a día? Pues esto será un estudio para otro día, o quizás una prédica para otro día. Pero la palabra de Dios dice que, cuidado, que muchas veces nosotros hemos hospedado ángeles. Cuidado, A lo mejor nosotros no hemos dado cuenta, pues hemos tratado con ángeles. Así como esta mujer no se había dado cuenta que era un ser angelical, pues habló con ellos como si fuera una otra persona normal. Pero es interesante también que un poco más de haber hablado con los ángeles, pues entra en escena ahora Jesús, y Jesús entonces hace la misma pregunta que los ángeles hicieron a la mujer. Dice: mujer, ¿por qué llora? Y ella en este momento tampoco no se dio cuenta, miró a Jesús pero no reconoció a Jesús. Pues es otra cosa que a lo mejor a nuestra mente humana, a nuestra mente carnal, dicen: güey, ¿cómo tú miras a una persona y no lo reconoce? A lo mejor ella estaba tan preocupada con su problema, y la dolor por la muerte de su Señor era tan fuerte que ella no se había dado cuenta que estaba en la presencia del Señor. Entonces parece ser que su problema, su situación, su problemática, su vida, pues estaba en un mundo tan cerrado que no abría sus ojos para ver que Jesús estaba a punto, a su lado, para ayudarla. Y a lo mejor nosotros muchas veces pasamos en esta situación. Estamos tan envueltos en nuestros problemas, en nuestros quehaceres, y Jesús muchas veces está a nuestro lado para tener una comunión con nosotros, y nosotros no lo percibimos. No nos damos cuenta que Él está a nuestro lado, preocupado con nosotros. Jesús empezó a hablar con esta mujer, pero ella no se dio cuenta. Miró, pero la palabra dice que ella creía que era el hortelano, ¿no? Aquel que cuidaba del huerto. Y ella dijo: bueno, es que estoy aquí. Y la respuesta fue la misma: estoy preocupado porque mi Jesús, mi Señor, llevaron el cuerpo y no lo encuentro. Si tú sabes, si fuiste tú que lo había quitado, pues dímelo, ¿a dónde está? Pues ella todavía estaba preocupada en lo suyo, y Jesús estaba ahí. Y a veces nosotros somos así. Estamos preocupados con el nuestro y no nos damos cuenta que el Señor está preocupado y pendiente de nosotros, que Él quiere que nosotros hablemos a Él de nuestras necesidades. Ella solamente se dio cuenta cuando Jesús, mirando a ella, dijo: María. Y ahí sí ella dio cuenta, porque Jesús la llamó por su nombre. Sabe, muchas veces el Señor está llamando por nuestro nombre. El Señor Jesús es un Dios personal. Él no trata con una multitud, Él trata cada uno individualmente. Y a lo mejor en esta mañana el Señor Jesús te está llamando por tu nombre. Él quiere hablar contigo, Él quiere su atención, Él quiere que tú reconozcas que Él de verdad es el Rey de tu vida. Y es interesante que cuando solamente Jesús llama a ella por su nombre, dice María, es que ella mirando dice Rabboni, que quiere decir mi Señor, mi Salvador eres tú. Pues qué hecho impresionante. Y cuántas veces nosotros estamos viviendo y el Señor Jesús quiere hablar con nosotros y nosotros no nos damos cuenta. El Señor Jesús está llamando, Él quiere tener una comunión contigo. Él quiere hablar a su vida. Él quiere de verdad estar contigo y hacerte entender que Él es el Señor y Salvador de tu vida. Y dice las Escrituras que cuando Él ya vio y da la impresión que ella se prostró delante de Él y lo agarró a sus pies. Y Él dijo, no me agarre porque todavía yo no he vuelto al Padre, ¿no? O como que ella quería lo tomar, que ella también a lo mejor quería impedir que Él cumpliera con toda la misión que Él había venido a hacer. Y es un momento muy especial, un momento muy único, ¿no? Pues qué maravilloso es el relato del Señor, ¿no? Qué maravilloso es verdaderamente poder disfrutar de la presencia del Señor, ¿no? Pues para finalizar la mensaje de esta mañana, nosotros podemos ver que el Señor Jesús dio un mandato interesante a María. Él dijo, ve y diles, como que los discípulos ya se habían ido, a lo mejor los discípulos se habían ido al suyo, a se preocupar con sus cosas, a se preocupar con su día a día. A lo mejor ya no había entendido, bueno, el Señor Jesús murió y se acabó todo por aquí. Pero el Señor Jesús palabra con María, en esta intimidad con ella, pues el Señor dijo, ve y diles. El Señor Jesús ha dejado también para nosotros un mandato, que nosotros debemos ir y predicar el Evangelio, ir y hacer la voluntad del Señor, ir y hacer lo que el Señor Jesús nos enseñó y nos dijo que nosotros deberíamos hacer. En Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Hola, chico. ¿Estamos bien? Pues qué palabras interesantes. Qué mandato interesante. Y yo creo que este mandato todavía sirve también para nosotros. Nosotros que tenemos una comunión con el Señor. Nosotros que tenemos esta intimidad con el Señor, pues el mismo mandato Jesús dejó a cada uno de nosotros. Que en esta mañana, una vez más, después de traer a la memoria este hecho tan importante, tan maravilloso que Jesús resucitó, que nosotros pongamos la atención en verdaderamente cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Que nosotros podemos poner en práctica lo que de verdad Jesús vino a hacer. Él vino a dar la vida por nosotros. Y Él dijo, ve y decid a los discípulos, a todas las personas, que Jesús vive, que Él no está muerto. Tenemos un Dios vivo. Él ya no está muerto. Nuestro Cristo es un Cristo vivo, resucitado, victorioso, triunfante, ¿no? El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, pues nuestra esperanza es una esperanza viva, es una esperanza de vida. Y toda nuestra lucha, tristeza, todo nuestro trabajo tiene una esperanza. Tiene un sentido, porque el Señor triunfó en la cruz y con Él nosotros también seremos triunfadores, podemos triunfar. Entonces que la lección de la resurrección de Jesús sea una lección presente en nuestra vida y que nosotros podemos entonces, como hijos de Dios, cumplir con todo aquello que Él también nos ha encomendado hacer. Hay una otra citación que Él dice también, ¿no? Que así como el Padre lo había enviado a Él, Él nos envió para que nosotros llevemos estas buenas nuevas de salvación. Entonces, en este día que celebramos la resurrección del Señor, que sea un motivo para que nosotros pues pongamos en práctica todo aquello que el Señor nos ha enseñado y que nosotros podemos compartir con las demás personas que nuestro Cristo, Él vive, nuestro Señor, Él vive para honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, que el Señor pueda bendecir tu vida en esta mañana y que, verdad, tú seas partícipe de estas verdades para honra y gloria del Señor. Amén. Curvemos nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta mañana, una vez más, pudimos relembrar, Señor, todo aquello que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no solamente hiciste todo esto en la cruz, pero que también la palabra nos dice, Señor, que tú has resucitado de los muertos, que tu cuerpo no fue hallado, sino que tú vives, Señor, hoy y siempre. Y a través de tu victoria, nosotros también podemos tener la victoria, Señor. Pues bendice a tu pueblo, derrama de tu gracia, que cada uno de nosotros podemos poner de nuestra parte y sabernos, Señor, que somos partícipes de esta gloriosa gloria tuya, Señor, que tú nos diste a través de la resurrección, Señor. Padre, ayúdanos a vivir conforme tu voluntad, hacer tu voluntad. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Pues que el Señor os bendiga, os guarde y que tengáis una semana llena de la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues que el Señor os bendiga.